50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la tercera emisión del lunes 28 de noviembre. Se equipó la planta de baterías de litio de la UNLP. Esta semana comenzaron a instalarse los equipos importados de China y muy pronto comenzará a operar UNILIB, la primera planta nacional de desarrollo tecnológico de celdas y baterías de litio, creada por la Universidad Nacional de La Plata e ITEC, la empresa de tecnología de YPF y el CONICET. UNILIB se encuentra ubicado en el predio Polo Productivo Tecnológico Jorge Alberto Sábato, que la UNLP posee en diagonal 113 entre 64 y 66. Está abierta la exposición y reclamo del listado de aspirantes para porteros y ayudantes de cocina en Berisso. El Consejo Escolar de Berisso informó al personal auxiliar que el periodo de exposición y reclamo del listado de aspirantes para porteros y ayudantes de cocina 2022-2023 será desde hoy hasta el martes 27 de diciembre inclusive, en el horario de 8 de la mañana a 1 de la tarde, en la sede del Consejo de Calle 6 entre Montevideo y 166. Además, se hizo saber que, transcurrido ese plazo, no se aceptará ningún reclamo. Un servicio que informa más cerca. Se anunció un nuevo acuerdo de precios con el mercado central. Hasta el viernes 2 de diciembre inclusive, el mercado central de La Plata, ubicado en 530 y 115, tendrá una nueva lista de precios para la compra de panificados, comestibles frescos y envasados, bebidas y productos de limpieza e higiene a costos accesibles. El miércoles, los afiliados a UPCN contarán con un 10% de descuento en la nave 2, mientras que los jueves, pagando con cuenta DNI, hay un 40% de descuento en la nave 1 y 2. El público podrá encontrar el kilo de pan a 220 pesos, el kilo de asado estará a 530 y el de medallones de pollo o patitas de pollo a 800. Además, los precios vigentes para esta semana contemplan 2 kilos de morrón a 500 pesos, el kilo de zapallito a 99, 2 kilos de naranja para jugo a 150 pesos y el tomate a 100. El mercado central de La Plata se encuentra abierto de martes a sábados de 8 de la mañana a 4 de la tarde y los domingos de 8 a 1. La temperatura mínima para hoy en la región es de 20 grados y la máxima de 34. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.